CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Mariana Malo, que está allí en los controles técnicos. Estuvieron los trabajadores de Prodomus SRL, que es una empresa de seguridad, que se les estaba adeudando el pago, se les adeuda todavía porque van a cobrar así mañana viernes, el pago del salario del mes de agosto, y tenían problemas pensando ya en el mes de septiembre. Los trabajadores fueron acompañados de otros gremios de entes públicos, porque Prodomus es una empresa que contratan mucho, justamente varios entes, en esas tercerizaciones de servicios que se dan. Por eso había gente del sindicato de Antel y de otros sindicatos que estaban acompañando a estos trabajadores. Finalmente se firmó un acta allí por la calle 25 de Mayo, donde está la Dirección Nacional de Trabajo, en la cual se hace hincapié en que cierto papeleo que tiene que ver con el Banco de Previsión Social para que las empresas públicas terminen abonando el dinero a Prodomus, para que Prodomus pueda pagar en tiempo y forma, se va a acelerar ese procedimiento, porque lo que decía Prodomus, o lo que aducía Prodomus SRL, era que esa demora en el pago por parte de las empresas públicas por esta situación de BPS era lo que hacía que ellos demoraran también el pago a los funcionarios. El tema es que los funcionarios obviamente estaban muy, muy enojados, porque estamos hablando del pago del mes de agosto, recién mañana viernes lo van a estar cobrando, estamos ya muy entrado en el mes de septiembre, y estaba todo también en la situación vinculada al mes de septiembre. Entonces, la realidad era que la situación a nivel salarial de los trabajadores era muy desesperante. Allá se notaba mucho, pudimos ver, por ejemplo, cuando salió uno de los encargados de la empresa, cómo varios trabajadores le discutían, le decían: vos me obligás a venir a las 5 de la mañana, o me planteás venir a las 5 de la mañana, yo vengo a las 5 de la mañana, cumplo mi trabajo y no recibo el dinero que vos estás comprometido a darme en tiempo y forma. Bueno, y hubo allí mucho, mucho grito y mucho intercambio. Lo del acta y la negociación, sobre todo llevada adelante por Fuesis, que es como en este caso la federación vinculada justamente al ámbito gremial, los sindicatos de industria y comercio, que fue una de las que llevó adelante la negociación, intentó, a partir de una asamblea realizada allí en la calle, llevar un poco de tranquilidad y establecer que esto de alguna manera terminaría con el pago en la jornada de mañana del salario, y finalmente con una solución como para que esto no se vuelva a repetir mes tras mes. Hablamos con Juan del Valle, secretario de Fuesis, quien nos daba cuenta un poco de la situación que se estaba alcanzando en este caso de solución, el acta firmada, el viernes el pago, pero también atrás ustedes van a escuchar que había mucho grito y barullo, porque estaba también ese intercambio entre uno de los directores y estos trabajadores, que estaban obviamente muy cansados y enojados. De una empresa que brinda servicios de seguridad privada en diferentes entes. ¿Está bien? Nosotros, los sindicatos de la seguridad privada, están nucleados en la UNATRACE, la Unión Nacional de Trabajadores de Seguridad, que está en la FUESIS, la Federación de Comercio. Básicamente el tema fue un atraso en los salarios del mes de agosto. Y eso conlleva también los atrasos para el mes de septiembre, que está terminando. La idea era hoy citar a todos los contratantes de la empresa y a la empresa misma para tratar de llegar a un acuerdo de acortar los plazos. Todo esto tuvo que ver con un retraso en la empresa del levantamiento del certificado de seguridad del BPS. Eso le impedía a la empresa cobrar los servicios por los cuales había brindado servicios. Y eso a su vez lo hizo atrasarse en el pago de los salarios de los trabajadores. Ahora estaban todos los entes presentes y la empresa también. La federación se llevó a un acuerdo, acaban de avisar en el medio de la instancia que se liberó el certificado en particular, y los entes demostraron su voluntad de abonarle a la empresa para que la empresa procediera a abonar los salarios. Y lo mismo sucedería con el mes de septiembre. De cualquier manera, no están, todavía se firmó el acta, pero efectivamente se va a cobrar el día viernes, ¿no? Y se le da el plazo legal para abonar los salarios del mes de septiembre en la fecha que corresponde. Es una empresa que trabaja mucho con empresas públicas, como tú decías. Sí, sí, claro. Hay que acordarse que el mayor tercerizador es el Estado. Por lo cual, son muchos los entes. Ahí ustedes escuchan cuando identifican a uno de los directivos de la empresa y varios trabajadores van a dialogar fuertemente con él. Entonces, el tema es que pasa, es una cosa normal que pase esto, en el sentido de que las empresas, al no tener el certificado del BPS al día, no pueden cobrar los servicios prestados. Y eso hace que se atrasen con los salarios. El problema es que hay que buscar una regulación donde se certifique de alguna manera que el tema es pagar el salario. Eso es lo principal. Y bueno, hay muchos trabajadores, en esta situación, estamos hablando de cerca de 500, y hace pocos días, ya había pasado con otra empresa, ¿tá? Con otra empresa. Entonces, claro, esto eleva un poco la incertidumbre entre los trabajadores. Bueno, veremos si finalmente el pago se va a hacer mañana viernes. Espero que no se vuelva a repetir esta situación y ver cómo solucionar esto que se aduce. Sería un problema en temas de el trámite al BPS vinculado al pago de las empresas públicas a esta empresa tercerizada de seguridad para que los trabajadores que cumplen a rajatabla el horario que tienen que cumplir y hacen la labor que tienen que hacer, reciban el pago que tienen que recibir en tiempo y forma y no hasta ahora con estos atrasos que, reitero, habían generado mucho, mucho enojo. Después de allí nos fuimos a la otra parte del ministerio, el Ministerio Histórico, allí por la calle Cerrito, donde además hay, como ustedes saben, un pequeño parque frente al Ministerio de Trabajo y ahí estaba haciendo la asamblea de los trabajadores de COPSA que habían culminado con la reunión que se realizó con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la patronal de COPSA y ellos. La patronal de COPSA volvió a reiterar que no tiene dinero para pagar los adeudos que tiene a nivel salarial. Y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas presentó una propuesta que lo que expresa la misma es la posibilidad de adelantar lo que son los pagos de los abonos estudiantiles, acompasando un poco el sistema que ella utiliza al sector urbano, al sector suburbano, pero que de alguna forma no garantizaría una solución futura hacia adelante, porque tal vez sí cubriría parte del pago de los adeudos, como ya se cubrieron los anteriores con un préstamo de BROI y un fideicomiso, pero el tema es la sostenibilidad. No solamente por el tema de las fuentes laborales, sino también por la función que incumple esta empresa, que en muchos casos es la única que tienen algunas personas para poder trasladarse de un lugar a otro en algunas zonas del país, como la empresa COPSA. En ese caso, lo que se estableció también en la reunión es que la propuesta del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que acabo de relatar, necesita la aprobación de la ministra Susana Arbeleche. La ministra Susana Arbeleche está en el exterior, me equivoco, está en Nueva York junto con el presidente de la calle, que hoy habla de Naciones Unidas. La ministra volvería recién la semana que viene. Entonces esto demoraría aún más y nos decía Andrés Martínez, generó esto una gran calentura, esa fue la palabra que utilizó, en los trabajadores. Por eso es que hoy a las 9 de la mañana se reúnen con la UNOT en la búsqueda tal vez de generalizar el conflicto y a las 3 de la tarde tienen una nueva reunión con Federico Daverer, el director de trabajo, el director nacional de trabajo, pero no por la solución, porque reitero, la solución como nosotros se lo marcábamos, según lo que relataban ellos, pasa por una autorización de Arbeleche, que en realidad en la época de la era tecnológica se le podría hacer llegar la resolución es la solución vía electrónica Arbeleche la podría ver y hasta la podría firmar de forma electrónica. Pero lo que se puso allí sobre la mesa es que, que había que esperar que la ministra volviera. No sé si es porque la ministra no está tan convencida de la solución que plantea el Ministerio de Falero, el Ministerio de Transporte, pero lo concreto es que los trabajadores no quieren esperar más, así que podría generalizarse este conflicto al resto del transporte. Eso, reitero, lo estarán analizando a partir de dentro de media hora allí en la propia UNOT. Vamos a escuchar lo que nos decía Andrés Martínez, representante del sindicato de COPSA, a la salida allí del Ministerio de Trabajo. La reunión no fue no tuvimos una respuesta clara ni concreta por parte de las autoridades ni de la empresa. Lo único claro y concreto que tenemos hoy es que la empresa no va a pagar salario hoy, no tiene plata para pagarnos el salario hoy. Aduce que debe 20 millones de pesos en salario, más 3 millones más de pesos en salarios vacacionales. El Poder Ejecutivo trajo una propuesta, pero está estudio recién para la semana que viene, que economía lo avale. Entonces, estamos con supuestos, seguimos con los supuestos, vamos a tener algo. Y no tenemos nada concreto. Lo concreto hoy es que no hay plata para los trabajadores, seguimos con esa deuda del 20% de salario y seguimos a la espera. Son 900 familias que están esperando cobrar su salario. Ese es lo claro que tenemos ahora. Concreto, positivo, nada. Lo que tiene que ver al Ministerio de Transporte, ¿participó de la actividad? Porque mucho se ha hablado del papel del Ministerio de Transporte en ese... El Ministerio de Transporte fue partícipe, no participó economía, pero el Ministerio de Transporte fue el que llevó una propuesta que se trasladó a la ministra Azucena Arbeleche y está a la espera de esa contestación de la ministra. La ministra está de viaje, vuelve la semana que viene y nosotros tendríamos que esperar hasta la semana que viene por sí o por no de la respuesta de la ministra. Nosotros hoy vinimos por el reclamo justo que entendemos que es la empresa COPSA nos debe el 20% del salario y no nos paga. ¿Cuál es el problema que haya entre la empresa COPSA y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y las autoridades? Es un problema interno entre ellos. Nosotros queríamos respuesta concreta con nuestro salario y el salario hoy no está. ¿La salida pasa por el tema del fideicomiso o la propuesta abarca otros temas? La propuesta abarca otros temas que están a consideración, una propuesta que llevó la empresa COPSA a las autoridades del Ministerio de Transporte, con un tema de equiparación de subsidios con el sector urbano, y eso es lo que está estudiando. ¿Y ahora en más cuáles son los pasos a seguir ustedes? La calentura es mucha, y a las 9 de la mañana tenemos una reunión en el Ejecutivo de la UNOT, y a las 3 de la tarde tenemos una reunión acá con el Director Nacional de Trabajo. ¿Y esa reunión por dónde pasaría? Porque como decía, que mucho de lo que puede ser la respuesta en lo económico pasa por Arbeleche, y Arbeleche estaría recién la semana que viene. Sí, venimos a ver con los compañeros de la UNOT la posición, que no es muy clara, del Ministerio de Trabajo, para que, bueno, que se respete cada convenio que se firma acá, ¿no? Hay momentos que firmamos convenios y la empresa no lo cumple y nadie lo hace respetar. Entonces tenemos que tener también esa situación, esa certeza de que las cosas que se firmen acá tengan validez y respeto. Por último, ¿qué dice la empresa con respecto al dinero que le entró? La empresa, con la plata que entró, el préstamo puente que entró, pagó todo lo adeudado que teníamos los trabajadores y quedó al día. Pagó otros insumos que tenía atrasados y bueno, ese préstamo ya no está más, ya se pagó todo lo que se tenía que pagar, no alcanzó. Lo que recaudó la empresa por día, sumado a la totalidad del mes, no le deja un remanente de ganancia, le deja un remanente de pérdida por los números que hemos visto nosotros con los contadores. Y bueno, ellos aducen eso, que siguen trabajando a pérdida, que van haciendo la famosa calecita para poder seguir subsistiendo hasta encontrar una solución de fondo que la tiene que dar las autoridades del Ministerio de Transporte. Bueno, ustedes, la respuesta está en el gobierno. Sí, en este momento la pelota está en la cancha del gobierno. Ahí tenían la palabra entonces Andrés Martínez. La pelota está en la cancha del gobierno, dijo el representante del sindicato de COPSA. Hacemos la pausa y seguimos. Seguimos con la información. Estuvimos en la ANEP, donde la Administración Nacional de Educación Pública, junto con Naciones Unidas, presentó un informe vinculado al tema del embarazo adolescente. Uruguay ha mejorado en algunos índices. Por ejemplo, el departamento de Río Negro, que supo tener cifras hace muy poco que eran comparables con un país africano respecto a los datos que se tienen de esos países, según se indicaba por parte de Fernando Filgueira en torno al tema de embarazo infantil, ha mejorado y ha bajado bastante esa, a partir de ciertos mecanismos de prevención. Pero a nivel nacional, los números que tiene Uruguay deberían ser la mitad de lo que hay de embarazo infantil. Estamos todavía con una cifra demasiado alta en embarazos infantil, embarazos adolescentes, sobre todo porque esos embarazos adolescentes deberían estar comparados, dijo Fernando Filgueiras, con lo que son países de Europa del Este y países del sur del Mediterráneo, que son con los países que deberíamos compararnos, reitero, un 50% más arriba. Entonces, la idea es seguir trabajando para bajar. El mecanismo de realizarlo, esta actividad con la ANEP, es porque es un mapeo para, entre otras cosas, establecer que los centros de estudio son un centro de protección contra el embarazo infantil. No es muy bueno la realización de clases no presenciales. De alguna manera, el centro de estudio, todo lo que acompaña, el cómo de alguna manera identificar algún tipo de problema por parte de algún profesor o por parte de algún adscripto, funciona justamente como un mecanismo importante a tener en cuenta ante estos hechos. Hay situaciones, obviamente, que son aberrantes. Por ejemplo, hay localidades en el interior en donde se han comprobado a través de este mapeo que existen noviazgos de hombres de 70 años con niñas de 13 años. Y hay cierta normalización de esa situación por parte de las familias de estas personas. Entonces, hay un trabajo para hacer importante en territorio. Vamos a escuchar lo que decía Fernando Filgueiras. América Latina presenta tasas de fecundidad generales, que ya son bajas. Esto es, en la mayor parte de los países de América Latina, las tasas de fecundidad están por debajo de lo que se llama el nivel de reemplazo, es decir, menos de 2 hijos por mujer, más o menos. Sin embargo, tasas de fecundidad adolescentes extremadamente altas, que vienen bajando levemente en algunos países y en otros se estancaron o han incrementado incluso. Entre 60, 70 y 80 por mil. Estamos hablando de tasas cercanas a países de África subsahariana en algunos casos. De a poco, y con un trabajo muy fuerte del Fondo de Población de Naciones Unidas en alianza con los estados, se viene trabajando en estrategias integrales para la disminución del embarazo adolescente con nuevas intervenciones y tecnologías, ¿no? En particular, las tecnologías vinculadas a los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración, como son el implante o el DIU, sumado a una apuesta en educación integral de sexualidad, más esta intersectorialidad de la que hablamos en esta presentación, algunos países, Argentina, Chile, en menor medida Brasil, vienen mostrando un comportamiento descendente. Otros muestran o estancamiento o aún incluso incremento. O si no incremento, sí incremento en ciertas poblaciones que típicamente han sido las más vulneradas. Población afrodescendiente, población indígena. En nuestro país hay mejoras, se decía por ejemplo en el departamento de Río Negro, pero todavía queda cosas para hacer como para llegar a cifras aceptables. Sí, sí. Primero creo que tenemos que reconocer los logros porque es positivo. Valeria Ramos, nuestro oficial de programa, mencionaba la tasa en Río Negro era 80 por mil. 80 por mil es la de un país de África subsahariana. Hoy está en 18 por mil. Es decir, por debajo del promedio que logramos bajar ya a 20 por mil. ¿Sí? Es decir, aquí vemos un efecto positivo importante. Ahora bien, estamos en 20 por mil en promedio nacional. 10 por mil sería un indicador que nos hace comparables a los países en donde es razonable compararnos. Países del este europeo, del sur mediterráneo, en Europa, etcétera, que tienen esas tasas o un poquito por debajo. Es decir, que nos queda bajar a la mitad. Esa mitad que hay que bajar, en general, hoy ya está vinculada a situaciones más complejas. Obviamente de pobreza, de vulnerabilidad, pero también, en muchos casos, de violencia, de trata, de explotación sexual, etc. Entonces, allí precisamos todos los ojos del Estado. ¿Qué quiere decir todos los ojos del Estado? Todos los radares, los de ACE, los del sistema educativo, los de Uruguay Crece Contigo. ¿Por qué? Porque son los que nos ayudan a detectar esas situaciones, a trabajarlas y evitar que se reproduzcan o se extiendan en otra parte de la población, etc. La situación reciente que sucedió en Rivera, fue una situación de trata, fue nuestra primera muerte materna, no de trata, de explotación sexual, fue nuestra primera muerte materna de una chica de 16 años, ¿sí? Que por un problema de complicación en el parto falleció. Pero ese caso desnuda un conjunto de puntos ciegos que todavía tenemos en el Estado, ¿sí? Y que tenemos que seguir trabajando, y en donde esto es un paso en tal dirección. Ahí teníamos lo que nos manifestaba entonces Fernando Felguera en esta actividad en la Administración Nacional de Educación Pública. Ayer escuchaban también a Virginia Cáceres, a la cual consultábamos a la presidenta de ANEP sobre también algunas de las cosas que allí se manifestaban, sobre el tema de la presencialidad y sobre todo también que aquella adolescente que se embaraza a los 15 o más edad ya es más difícil que él vuelva a estudiar. Y esa es una situación que también ahorroja este mapeo que se presentaba en la jornada de ayer. Hacemos la pausa y volvemos. Seguimos con la información. En este caso nos metemos en la situación vinculada al senador Charles Carrera, su renuncia a la banca tras conocer que se había pedido su desafuero al Senado de la República a partir justamente de la fiscal Porteiro, pero también la Suprema Corte de Justicia, la que hace el envío. Tiene que ver con la situación de la causa conocida como Víctor Hernández, luego de tomar información que había surgido de la investigadora que el Senado realizó, a la cual Carrera se negó a concurrir, y tampoco concurrieron ninguno de los integrantes del Frente Amplio a nivel parlamentario. No hubo integrantes del Frente Amplio en la comisión, y tampoco cuando fueron citados para hacer algún tipo de declaración o aclaración. Carrera dice que él habla del tema, en realidad no ha hablado mucho del tema, siempre ha intentado evitar el mismo, ya sea en nota o ante la discusión a nivel de la propia investigadora, o cuando se presentó en el plenario, que tampoco los senadores de Frente Amplio ni Charles Carrera concurrieron al plenario cuando se trataron los informes que finalmente se elevaron solo con los votos de la coalición republicana, que eran los únicos que estaban dentro de la Cámara de Senadores, a la justicia, y que termina determinando este hecho. Carrera dice y habla de una ayuda humanitaria a la familia de Hernández a partir de situaciones que se le planteaban, dice, por parte de gente de la zona del departamento de Rocha, o también lo vinculado a lo que eran algunas organizaciones de derechos humanos, dice Carrera. Y esa es una de las estrategias que utiliza, el tema de que él responde de forma humanitaria ante esta situación de el balazo que recibe Víctor Hernández, que según se presume sale de la casa del subcomisario que estaba festejando su cumpleaños, y que lo deja parapléjico. A partir de esta situación también lo que manifiesta, o Charles Carrera también utiliza como defensa, es que él no estaba a cargo de el inciso de la utilización del hospital policial, que eso pasaba por otros jerarcas del Ministerio del Interior y no por la Secretaría del Ministerio que a la que él ocupaba. De alguna manera busca también ampliar la responsabilidad sobre la utilización irregular del hospital policial por parte de Víctor Hernández y su hermano a partir de la determinación del Ministerio del Interior de la época. Vamos a escuchar lo que manifestaba Carrera. Pero a mí me llama la atención porque lo que está comprobado, sí, hay una condena, es que yo fui víctima de espionaje en este periodo de gobierno, y me llama la atención que concomitantemente, mientras fui víctima de espionaje, se daba toda esa trama, concomitantemente el Ministerio del Interior presentaba una denuncia en mi contra. Y lo otro que les quiero decir es que me llama la atención también que estas autoridades del Ministerio del Interior, ante la justicia civil, dicen que las autoridades del periodo anterior actuaron bien, en forma humanitaria, protegiendo a la persona, cómo se debe actuar, eso allá por octubre, noviembre del año 2021, Y luego, 5 o 6 meses después, el ministro Heber me presenta una denuncia. Y ustedes saben que con Heber tenemos un problema personal a esta altura. Lamentablemente lo llevó a ese tema, que es por la entrega al puerto. Pero en ese sentido, reafirmar con total tranquilidad y confianza en las instituciones republicanas de mi país, como hombre de derecho que soy, me voy a presentar como se presenta cualquier hijo de vecino cuando es convocado a la justicia. En consecuencia, ¿qué va a suceder con su postulación política al Senado? Eso, por ahora, yo estoy renunciando al cargo que tengo hoy. Pero lo que te quiero decir es que para nosotros, los Frente Amplistas, jamás nos vamos a amparar a los fueros cuando nos cite la justicia. Sobre el hecho en sí investigado, usted dijo que fue una decisión institucional. Iba a explicar por qué un poquito más se basó en eso. Corriendo el riesgo de que en el hospital policial no se podían atender personas que no fueran policías, según lo que dice la normativa. Miren, hay aspectos legales que se van a discutir en la justicia. Nosotros no tenemos dudas de que, como muchas veces les he dicho a ustedes, existe la excepción y la autorización especial, que era dada por parte del director de la unidad ejecutora. Yo mandaba y tenía autoridad sobre la unidad ejecutora 001, que es la Secretaría del Ministerio del Interior. Creo que el hospital policial es la 0028, es decir, yo no tenía mando sobre esa unidad. Eso quiero dejarlo claro. La autorización especial de esta persona creo que tiene el número 24.000, para que tengan una idea. De la propia información hay 226 personas civiles que se atienden por año en el hospital policial desde siempre. Y tan es así que en este gobierno, en esta administración, tuvieron que renunciar personas que civiles que allí se atendieron. Pero lo que te decía el interrogante, ¿por qué es una decisión institucional? Porque aquella decisión política que se tomó en el año 2013, cuando en el año 2022 esta administración de gobierno tuvo que contestar los alegatos en un juicio, dijo en la esfera civil, esta administración de gobierno, bajo el ministro Heber, dijo que lo que se hizo en el Ministerio del Interior en aquel momento era lo correcto. Era una situación humanitaria, era una situación de protección, era una situación de proteger a esa persona. Y ese fue el camino. Así que yo les digo la verdad, y espero que ustedes entiendan, por el respeto que nos tenemos, que esta es una situación delicada para mí. Cuando uno está en la justicia, y es donde uno tiene que ir a contestar. Creo que en diversas oportunidades hemos hablado. Y lo otro que les voy a decir es, yo voy a seguir militando. Voy a seguir militando. Mañana tengo una agenda muy importante en Cerro Largo. Tengo muchos compromisos con periodistas y yo no voy a dejar de ir a militar. Daré las explicaciones estas mismas con el respeto que se debe a los trabajadores de la prensa del interior, que siempre nos abren los puertos. Ahora, ¿usted recibió respaldo hoy aquí del secretario ejecutivo del Frente Amplio? Siempre tuvo el respaldo y siempre fui muy acompañado, y eso le voy a agradecer toda mi vida, porque eso es lo que me ha permitido tener la fortaleza para soportar la salvajada que me hicieron. Habló de salvajada entonces Charles Carrera. Fernando Pereira también habló, el presidente del Frente Amplio, marcando su apoyo, marcando un poco también el futuro de Charles Carrera, que considera él va a estar dependiendo mucho del tema judicial, porque Charles Carrera, más allá de renunciar a la banca ahora, es candidato, está en el tercer lugar del MVP al Senado de la República. Y está este diferencial que ellos hablan de lo que pasó con Manini Ríos, que se mantiene en el Senado pese a que hay un pedido de desafuero para él, y la actitud del Frente Amplio, que yo pregunté si la iban a utilizar dentro de la campaña política. Y bueno, Fernando Pereira nos contestó, vamos a escuchar. Bueno, como lo dijo Charles, lo solicitó el Instituto de Derechos Humanos, lo solicitó el exdiputado y creo que actual miembro de gobierno, José Carlos Cardoso, instituciones de derechos humanos, que no quedara desamparado, que se le diera amparo a una persona que había sido víctima y que había denunciado a un integrante de la fuerza policial de haberlo herido y de haberlo dejado cuadrapléjico. ¿Cuál es la decisión que hay que tomar en ese momento? Siempre es discutible, pero la primera, la más humanista, es atender. La más humanista es que tenga derecho al hospital policial. La más humanista es que no caigan en la miseria producto de esa situación. Si esto violó alguna norma, nosotros consideramos que no. que los ministerios tienen derecho a tomar decisiones de este tipo. ¿Dónde se va a laudar? Donde se laudan estas cuestiones, en el ámbito judicial. Pero no lo vamos a dejar laudar ni al grito, ni al pecherazo, porque, insisto, ser honesto es someterse a la justicia. Nosotros claramente podríamos haber protegido a Charles con los fueros, pero contrariamente a esa decisión, que fue la que tomó el Partido Nacional, el Partido Colorado, y Cabildo Abierto para proteger a Manini cuando le pidieron el desafuero. Lo protegieron con los fueros. Nosotros al pedido, que teníamos las condiciones de haberlo evitado, no lo contestamos con los fueros, lo contestamos con la renuncia. Son dos éticas, dos formas de hacer política, dos formas de medir la honestidad. Nosotros vamos a gobernar con honestidad. Y si hay solicitudes de este tipo, siempre nos vamos a ir de nuestros lugares para que se laude en la justicia. Y vamos a seguir haciendo política. Porque no es a empujones que nos va a llevar la derecha. A empujones no lo lleva a nadie el Frente Amplio. Es demasiado importante, tiene demasiada historia, tiene demasiada convicción democrática como para que algunos que tienen la facilidad para el insulto y la descalificación crean que se puede empujar. Acá ¿cree, no que se puede empujar? ¿Cree que ese diferencial va a tener peso en la campaña también, el que Charles Carrera haya renunciado y que a Manini Ríos no se le haya protegido, como usted dijo, y se haya excusado en su fuero? No lo sé, yo creo que la gente está tomando una decisión vinculada a qué gobierno quiere tener. Si quiere tener un gobierno de honestidad, que no proteja, si quiere tener un gobierno que no ampare los fueros. Parte de lo que decía Fernando Pereira, habló también Jorge Gandini, senador del Partido Nacional, que fue el miembro denunciante en la comisión investigadora de donde salen estos elementos por los cuales la fiscal ahora pide el desafuero de Charles Carrera. Habló sobre esto de la salvajada de la cual hablaba Charles Carrera y él indica que esta primera investigación sobre el tema Víctor Hernández podría derivar también en otras acciones, como el tema de que también la ex esposa de Charles Carrera también se atendió en el hospital policial de forma irregular, según indica el senador Blanco. Porque los ciudadanos están recibiendo una lista con un nombre de tercer lugar del Senado y una foto suya de alguien que acaba de aceptar que tiene que presentarse a la justicia y por eso renuncia a la banca. Porque tiene cuentas que saldar con la justicia que lo acusa de un delito sumamente fundamentado y que en el transcurso pueden aparecer otros. Por lo tanto, yo creo que si quiere cerrar este tema, que se cerrará después que el Senado debata el asunto, debería también renunciar a su postulación. Quería consultar también, porque el propio Carrera ha dicho en la rueda de prensa que organizó, que esto se trataba de una salvajada lo que estaba pasando a nivel judicial, porque en definitiva estaba cumpliendo con algunos pedidos de organizaciones de derechos humanos, e incluso saber si tiene algún tipo de valoración cuando dijo que en definitiva todo esto está pasando por un mal accionar de la policía en ese momento. A ver, yo no me puedo hacer eco de que el senador Charles Carrera trate de salvaje a la justicia. Si alguien comete una salvajada acá, fue la fiscalía, y me parece una barbaridad. Segundo, tendría que explicar el senador Charles Carrera si las organizaciones de derechos humanos le pidieron que internara a su esposa en el hospital policial no siendo policía. La internó con una historia clínica que luce el nombre arriba de su esposa. No lo voy a repetir, pero decía dos nombres, dos apellidos y como firmaba mi mamá hace 60 años de Carrera. Así como... Parte de lo que decía entonces el senador Jorge Gandini, veremos cómo se hace el tratamiento en el Senado vinculado a la aceptación de la renuncia de Charles Carrera, que era algo que también allí Gandini dejaba sobre la mesa. Nos vamos, Mariana Amaro, los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.